Vamos a dar paso a la ponencia de Luis Antonio Corral Taja, titulada Policías Comunitarias en Guerrero, Causas antes de su creación. Luis Antonio Corral Taja es egresado de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México en la Licenciatura de Historia y Sociedad Contemporánea, Campus Coatepec, de 2011-2015. Estudió sobre movimientos sociales de Guerrero y la Ciudad de México. Trabajó tesis en proceso sobre el proceso histórico de las policías comunitarias del estado de Guerrero a finales del siglo XX y principios del XXI, y es miembro del comité organizador del primer Congreso de Historia y Sociedad Contemporánea. Muchas gracias, Luis Antonio. Muy buenas tardes. Yo, en cierta manera, estoy trabajando ahorita todavía la tesis, pero al tratar de estar con el tema de policías comunitarias, fue enfocado mucho al proceso de las autodefensas de Michoacán. Yo conocí primero el tema a través de las noticias en el 2003 aproximadamente, 2012, cuando iniciaron las autodefensas. Y poco a poco, al estar checando ese tipo de movimiento, me encuentro con las policías comunitarias de Guerrero. Se me hicieron mucho más interesantes en un sentido, porque comencé a observar a través de los textos, de los estudiosos del tema, un movimiento, un fenómeno de organización que ellos mismos les llaman también ancestrales, de tradición, de costumbres. Entonces, por lo tanto, al checar este tema de policías comunitarias, me doy cuenta de que, primero, está muy, muy estudiado a través de la antropología, está muy estudiado al derecho y a las relaciones internacionales, por el mismo contexto. Hay muy poco, o los historiadores lo han dejado pasar. Sí, los antropólogos, sobre todo, o muchos de los que lo estudian, lo han trabajado con un contexto también histórico, pero como de antecedentes nada más, para luego meterse a la problemática. Entonces, yo estoy tratando en esta tesis, que ha sido llamada también, afortunadamente, me está llevando la tesis el doctor Jesús María Serna, de la UNAM. Me ha ayudado a llevarlo también a este campo de la historia, ¿no? Cómo verlo como historiador. Entonces, por lo tanto, a uno de los capítulos, del primer capítulo, estoy observando que debo de darle primero el contexto, sí, de los antecedentes y cómo se iniciaron, ¿no? Porque se inicia primero por un hartazgo de las comunidades de la zona costa-montaña. Ellos mismos la llaman esa región, entre las instituciones gubernamentales no existe como tal la zona costa-montaña. Las dividen, el gobierno las divide como montaña, o costa chica, o costa grande, simplemente, pero ellos mismos, a partir de su movimiento, lo llamaron costa montaña, ¿no? Lo unificaron en cierta manera, en ese cuestionamiento. Entonces, primero quisiera mencionarles que las policías comunitarias inician en el año de 1995. ¿Por qué comienzan a surgir? Porque comienzan a haber demasiada violencia dentro de la zona a través de robos, violaciones a mujeres, a niñas, a niños también, robo a sus gremios productivos de café, de maíz, de frijol, de plátano, de la copra. Y entonces llega un punto exacto que ellos ya no aguantan. Entonces, por lo tanto, ellos ya van llevando también unas experiencias anteriores. Y entonces me dediqué en este primer capítulo a ver cuáles fueron las experiencias, cuáles fueron las organizaciones y qué memorias históricas encuentran en la misma zona. Me llevo aproximadamente que mínimo ellos tienen una memoria histórica muy aparte de sus tradiciones, ancestrales, sino memorias de movimientos civiles, legales, en ese contexto, y yo los comienzo a identificar a partir de hace aproximadamente 40 años, en los años 60, sobre todo con antecedentes de las mismas matanzas que hubo en Guerrero, de las mismas desapariciones. Ellos las han servido para poder, para haber podido organizar ese movimiento de seguridad, que ellos le llaman de seguridad, y años más adelante fueron su sistema de justicia. Entonces lo menciono mucho, yo menciono mucho en la tesis sobre todo el contexto de cómo es Guerrero, y me enfoco mucho a lo que es Armando Gartra con el mote que le puso de Guerrero Bronco. Muchos no les gusta, cómo se le llama a Guerrero, pero Bartra lo menciona en ese momento, en ese tiempo, porque él da sí un enfoque muy histórico de cómo a través de la etapa mínimo liberal desde el siglo XIX, cómo va convulsionándose Guerrero, cómo se está moviendo, y en cierta manera son muchos movimientos violentos, desde los caciques, cómo los jefes de la misma independencia eran caciques que organizan a la población, se vuelven líderes, se vuelven gobernadores, y van pasando de esa manera. En el siglo XX también lo vemos en la misma revolución, y sabemos muy bien que la revolución se institucionaliza. Uno de los primeros gobernadores ya establecidos de la revolución fue de la familia Figueroa, que en el mismo siglo XXI siguió todavía. El abuelo de Rubén Figueroa Alcocer fue uno de los primeros gobernadores de Guerrero en el siglo XX, casi a mediados de la misma revolución, de la década de la segunda década del siglo XX, entre 1915 aproximadamente. Entonces es una tesitura, ¿no? Entonces, como les comentaba, las policías comunitarias se fundan en el año de 1995 por esa cuestión. Luego, para su sistema de seguridad, comienza a surgir lo que es la CRAC, lo que es la Coordinadora Regional de Autoridades Indígenas. Anteriormente había en el 97 una CRAI, que era Coordinadora Regional de Autoridades Indígenas, pero ellos comenzaron a darse cuenta que como se iba expandiendo un poco, porque comenzaron a tener éxito al detener los delitos, le comenzaron a incluir a las demás comunidades, que eran los mestizos y los afros. Entonces, por lo tanto, como un modo de decirle a la gente, a la misma gente que tuviera confianza, de que se incluyeran, le cambiaron de la CRAI, que era puro indígena, a las comunitarias, que es un contexto muy, muy importante y muy interesante. Uno de los autores que he leído, que es Castro Guzmán, él menciona que la violencia que se fue surgiendo en la misma zona es por la liberación del café, algo económico, que por la misma liberación que hace el Estado del precio del café, lo que fomentó fue que se abrieron en cierta manera los mismos caminos para que llegaran la delincuencia para poder robar ese tipo de productos. Y de ahí comenzó a expandirse también ya otro tipo de crímenes, como lo había mencionado, como fueron las violaciones, que fue un hartazgo muy importante para ellos, porque ya estaban metiendo en otro tipo de situaciones, ¿no? Ya no eran sus bolsillos, sino más bien a sus mujeres, a sus niños, ya era otro tipo de cuestión más moral. Me llama mucho la atención que Bartra, y cito, que menciona que en el Guerrero Bronco, que Guerrero es un despliegue de poderes discrecionales, chocan entre sí y se ejercen mediante la violencia, pero que el sistema político sureño no impere la ley, sino la fuerza, y no significa la ausencia de las normas. es lo que realmente comenzaron a hacer las policías comunitarias. Comenzaron a organizarse y trataron de ver una forma de legitimar esa organización. Porque todo lo han hecho a través de la legalidad, a través de convenios internacionales, y de hecho su acta constitutiva está notariada y está a la vista en sus archivos, porque también han tenido la experiencia de tener esos mismos archivos. Entonces, como les iba comentando, creo que los puntos esenciales para tener esas causas de violencia en los años 90, he encontrado a partir de, desde los años 60, donde los movimientos de la Asociación Civil Guerrerense de Genaro Vázquez comienza a tomar una forma de organización legal, que después, por las relaciones de poder con el Estado, se convirtieron en guerrillas, en otro tipo de alternativas para sus demandas que ellos estaban pidiendo. Entonces, por lo tanto, todo lo que fueron las guerrillas de Lucio y de Genaro Vázquez fueron una influencia para la misma zona, sobre todo porque Genaro Vázquez, uno de sus primeros campamentos de guerrillas fue en San Luis Acatlán. San Luis Acatlán es donde se fundó las policías comunitarias y es una de las primeras o la primera casa matriz de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias. Es como que la primera base. Históricamente es muy simbólico en esa parte. De hecho, actualmente ellos mencionan mucho a Genaro Vázquez para legitimar históricamente esas partes. Están muy, muy, muy clavados de esa memoria histórica sobre esos movimientos, porque los une en el sentido que en discursos que se han escrito o que se escuchó de Lucio y de Genaro cuando llegaron a las guerrillas, es que dijeron, estamos hartos, estuvimos hartos, nos hartaron, y por eso tenemos la alternativa de tomar las armas. Por lo tanto, cuando ya acaban las guerrillas, cuando las liquidan, la zona ya está militarizada. Ya ese monopolio de la violencia ya está totalmente clasificada. Y se viene otra etapa históricamente en México, que no nada más en Guerrero sucedió, que fue la Guerra Sucia. Eso para las zonas, sobre todo en Guerrero, las mismas zonas también tomaron conciencia de cómo maneja el Estado ese tipo llamada Guerra Sucia, ¿no? Las desapariciones, las intrigas políticas, cómo ordenar las aprehensiones a líderes civiles, cómo desaparecer organizaciones, cómo presionarlas. Todas esas partes de la comunitaria en los años 90 la tomar muy en cuenta, mucho muy en cuenta, a través de esa experiencia de la Guerra Sucia, cómo la vivieron, porque todavía había gente que vivió la Guerra Sucia en los años 90. Es muy, muy, muy raro también esa relación del Estado, cómo siguió militarizando a este guerrero. Muy a pesar de que las organizaciones, muchas organizaciones civiles de Guerrero, no iban más que otra cosa a pedir, eran peticiones sobre todo de gremiales económicas, el Estado estaba en alerta constantemente al seguir militarizando todo el Estado de Guerrero. Guerrero es uno de los estados que ha tenido más zonas militares que en el resto del país. Por lo tanto, cuando paso de los años 70, 80 con la Guerra Sucia, me encuentro otro de los puntos neurales de las experiencias que retoma las comunitarias para poder tener una causante de organización. Es la entrada de los 80, finales de los 80, cuando entra el neoliberalismo, con Salinas sobre todo. Muy aparte de que el 88 fue muy importante a nivel nacional, una de las cuestiones es que en el 87 entra un personaje importante de Guerrero a gobernar, que fue Francisco Ruiz Massieu. Él fue uno de los primeros, sabemos que qué relaciones tenía con el expresidente Salinas de Gortari, fue uno de los primeros que comenzó a experimentar el neoliberalismo en Guerrero. Entonces el punto económico que comenzó a hacer el olvido de las zonas de la costa montaña fue muy importante, porque la economía de Guerrero se centró en tres espacios. Ya no era el campo, sí había producción agrícola, pero ya no era la primordial. Era el sector terciario, que era el turismo. Y toda la gran economía se fue fundando en Acapulco, en Zihuatanejo y en Taxco, zonas totalmente turísticas. En la zona, el resto de Guerrero ya no se veía tanto la economía de fomento, que eso también hizo que muchas de las familias se desintegraran y se comenzaran a emigrar a esas zonas de trabajo, porque ya no había tanto fomentación en ese sentido. En esa parte de los años 80, finales con el liberalismo, entramos a los años 90, donde encuentro dos movimientos muy importantes, que es la de ya totalmente organizacional, que es uno que es el llamado de la organización llamada Consejo de Pueblos Nahuas de Altas Balsas, que esa organización presionó al Estado totalmente para poder retener una presa en el río de Altas Balsas, lo cual lo pudo lograr. Fue un éxito total en ese momento, porque eran puros indígenas, y pudo detener un megaproyecto, el cual iba a perjudicar a 22 pueblos, porque los iban a inundar con esa presa. Y pudieron lograr llegar hasta el mismo presidente Salinas de Gortari y poder firmar esa detención de esa presa, y que Ruiz Massieu también la pudiera detener. Luego, referente a ese, en los años 90 se vinieron totalmente los movimientos indígenas, a partir de que ya se venían el quinto centenario del descubrimiento de América, donde no los estados, tanto de toda América como España, querían celebrar, pero no estaban incluyendo a los indígenas. Entonces, por lo tanto, los indígenas de América se organizan y comienzan a fomentar, encontrar medios, como fueron el Consejo Guerrerense de 500 años de resistencia indígena. Esta organización salió del mismo Consejo Mexicano de 500 años de resistencia indígena, negra y popular. Fue un movimiento muy, muy fuerte, en el cual hubo muchos convenios, donde el Estado firmó muchos convenios para los apoyos a los indígenas. También fue uno de los puntos de organizacionales que fomentó esta parte. Otro de los puntos fue importantísimo para que se fundaran, fue el tratado, sobre todo de la OIT, el convenio 169, firmado por el Estado en 1989. Eso fue demasiado importante para ellos, porque se les dio legalidad. Otro de los puntos fue la entrada o la ideología de la teología de la liberación, o la India, que fue por las mismas organizaciones de la iglesia. Entonces, ya para concluir y resumiendo en todos estos puntos, creo que uno de los primeros puntos causales para las organizaciones de las policías comunitarias, a través de históricamente, fueron los movimientos civiles como la ACG, la Asociación Cívica Guerrerense de Genaro, en los años 60, las guerrillas como un ejemplo de que no es un medio y hay mucho más alternativas, en finales de los 60 y 70, la misma guerra sucia de la década de los 70 y parte de los 80, la coyuntura del 88 con la entrada del neoliberalismo y la globalización, el comienzo de un nuevo narcotráfico, el aumento de la violencia en los años 90, la creación del Consejo de Pueblos Nahuas de Altos Balsas en el 90, la creación del Consejo Guerrerense 500 años de resistencia en el 91, el levantamiento del STLN en el 94, por parte del Estado, ellos siempre van a estar recordando mucho las matanzas en Chimpancingo en 1960, las aguas blancas en el 95 y el charco en el 98. Entonces, cito, por último cito lo que menciona Bartra, cómo son estas experiencias, cómo se ve y prácticamente cómo va siendo Guerrero, donde dice, en la historia de Guerrero lo que debía de extrañar no es lo recurrente de la violencia, sino la paciencia samaritana con la que la población se organiza una y otra vez para gestionar de buen modo sus reclamos. Pero la respuesta de gobernantes y caciques a estos movimientos es siempre hierro y fuego. Y ante las puertas cerradas de los rechazos crónicos, levantan la voz, la piedra y el machete. Para mí es todo. Muchas gracias.